fundamental hacer algo para mí. Eres como un ángel de la guarda. Me recuerdas al diablo cuando me cansas. No he oído tu voz, no sé ni tu nombre. Quiero saber por qué te escondes en mi cabeza. Siento que te amo porque te odio. Yo sé que te quiero porque te temo. Tan demonio.